traemos algo más relacionado con lo que es las cuestiones metodológicas, quizás, o cómo se encaran algunas cosas en la astronomía, porque lo cierto es que tenemos una limitación bastante importante, los astrónomos, que es la cuestión de que todas las cosas que estudiamos están bastante lejos. Quedan lejos. Quedan muy lejos. Entonces, no podemos ir hasta el Sol y medirlo con una regla o a ponerle un termómetro, ¿no? Y mucho menos a otras estrellas, galaxias, etcétera. No podemos hacer nada de eso, sino que lo único que podemos hacer es recibir lo que nos llega desde el espacio, ¿sí? Esto en su gran mayoría, esto que nos llega es luz. No mucho más que luz, radiación electromagnética de todo tipo, que es lo que emiten las estrellas y muchos fenómenos físicos se genera luz. Entonces, luz nos llega mucha, también nos llegan otras cosas como por ejemplo meteoritos, ¿no? Información del sistema solar se puede obtener a través de los meteoritos que caen a la Tierra. Y también algunas partículas raras como protones, cosas que viajan también por el espacio, microscópicas, algunas también llegan. Pero la enorme mayoría es luz. Entonces, bueno, tenemos que aprender a trabajar con la luz para poder obtener información acerca de los astros. Sí, de alguna manera lo charlamos en otra columna cuando charlamos lo de la masa, para que el que se lo haya perdido, que también tiene que ver mucho con calcular cuánta masa hay en el espacio, con la luz que se ve reflejada y cómo la luz en realidad nos da una banda de información para poder analizar este tipo de cuestiones. Exactamente, en ese caso era para calcular la cantidad de masa que había en una galaxia o en cúmulos de galaxias. Sí, es cierto. Y lo cierto es que la cantidad de luz que nos llega del espacio no depende únicamente de los objetos que están ahí, sino de la distancia a la que se encuentran también, porque no es lo mismo tener un foco de 100 watts a un metro que tenerlo a 10 cuadras. O sea, la cantidad de luz, si bien el foco es el mismo, la cantidad de luz que te va a llegar es mucho menor. Así que una de las cosas fundamentales para poder saber qué tan luminoso, qué tan brillante es un objeto, saber a qué distancia está. Porque lo cierto es que nosotros en la Tierra recibimos una ínfima parte de la luz que el objeto irradia, exactamente. Sí, y también es cierto, digamos, que si nosotros no pudiéramos efectivamente conocer esta distancia, el foco que está a 10 metros y el foco que está a 10 kilómetros pensaríamos que son muy distintos, uno muy brillante y el otro muy débil, y a lo mejor son el mismo, solo que están a distancias muy distintas. Entonces también de forma inversa, saber la cantidad de luz que recibimos de un objeto nos permite saber a la distancia a la que está, con la hipótesis de que se trata de un objeto similar, digamos. Claro. O del mismo objeto. Lo interesante y lo específico de esta columna es tratar de explicar cómo se les ingenian los astrónomos y los físicos para, a partir de la luz que recibimos de una estrella, poder medir la temperatura superficial de esa estrella. Claro, hoy vamos a hablar un poco de la temperatura, digamos, con eso en mente, ¿no? ¿Qué hacemos con la luz para sacar la temperatura que tiene una estrella? Lo cierto es que, digamos, no solo las estrellas, cualquier cosa que está a una determinada temperatura está emitiendo radiación electromagnética, solo por el hecho de estar a esa temperatura, ¿sí? Nuestros propios cuerpos, ¿no?, están a 36 grados más o menos, y están emitiendo una radiación por estar a 36 grados, ¿no? Están emitiendo en el infrarrojo. Entonces, si nosotros tuviéramos ojos capaces de ver en la parte del espectro que es el infrarrojo, veríamos a nuestros cuerpos brillar. Claro, es como las cámaras infrarrojas que captan el calor del cuerpo. El calor, efectivamente. Después, por ejemplo, también esto se puede ver cuando uno calienta un fierro, ¿no? Uno pone un fierro al fuego, lo deja un rato y al rato se pone incandescente. El tipo, y eso tiene que ver justamente con la propia temperatura que tiene, no es mucho más que eso. Los objetos, cuando tienen temperatura, emiten radiación. Y según la temperatura que tengan, va a ser el tipo de radiación, la cantidad de radiación que emitan y el tipo de radiación. Un cuerpo, lo que sería más frío, va a emitir en una región del espectro electromagnético menos energética, lo que sería las radioondas, las microondas, y un cuerpo quizás que está más caliente va a estar emitiendo mucho en la región de los rayos X o los rayos gamma, que son la región más energética del espectro. Lo cierto es que para nosotros nosotros tenemos que diseñar instrumental específico, o sea, no podemos con un instrumento medir todas las longitudes de onda o todos los rangos del espectro a la vez. Entonces tenemos que diseñar instrumentos específicos que midan cada porción de, del espectro, claro, cada porción de luz según la energía que tenga, claro. Y saber cuánta energía, para poder saber cuánta energía nos llega en ese, en ese, en ese rango, digamos. Entonces tenemos instrumental y tenemos al sol, por ejemplo, o a una estrella emitiendo cantidad de luz en alguna región, algún tipo de luz, infrarroja y ultravioleta, como decía Mauro. Entonces, ¿cómo podemos transformar eso en un dato que sea la temperatura? Y ahí es donde entra la construcción de un modelo teórico que se llama modelo de cuerpo negro, en el cual justamente asocia estas cosas, que es la temperatura que tiene un objeto con la cantidad de luz que emite en todo, en todas las, en todos estos tipos de, lo, de en todos los rangos, digamos, okay, todas las longitudes de onda. Entonces, mediante ese modelo físico, uno asocia, uno mide la cantidad de luz que llega del sol y directamente saca la temperatura, que en el caso del sol, por ejemplo, es de 5800 grados, más una cosa así. Y eso es en la superficie. El núcleo suele ser más cálido, más caliente que... Mucho más. Caliente, y de hecho, sí, hay datos... No es buen el dato que tenía. Yo no tengo ni idea. Yo me quedo callada porque realmente todo es conocimiento nuevo para mí. Bueno, pero ese es un... Podríamos decir que la temperatura superficial se puede medir a través de un dato más o menos directo. Más o menos, sí, directo. Pero lo cierto es que no podemos ni ir a poner un termómetro al centro del sol, ni tenemos información directa, porque la luz que sale del sol, que el sol emite, proviene de la atmósfera del sol, no del interior directamente. Entonces, nosotros, el centro del sol está vedado para nosotros, no lo podemos ver. Entonces, el dato, ¿para qué? La siguiente pregunta es: una vez que tenemos la temperatura superficial del sol, ¿qué hacemos con eso? ¿La ponemos en un cuadro y listo? ¿Y a otra cosa? No, en este caso, lo que es, para lo que sirve es para retroalimentar un modelo en el cual más o menos explique o sea coherente en cómo funciona la física de una estrella, digamos. Y entre esas cosas, lo que está en un modelo es la temperatura central que tiene que tener. También de qué está compuesta, cómo se produce la energía en su interior, que hemos hablado en otra, sí, columna, con las reacciones nucleares, cómo se transporta la energía desde el centro de la estrella hacia el, claro, hacia la superficie. Pero bueno, todo este modelo complejo, digamos, de lo que es el interior del Sol, tiene que ser coherente con la temperatura superficial que midamos, ¿no? Es como una condición de contorno que tienen las teorías, que es que en la atmósfera tiene que tener la temperatura que estamos midiendo a través de este método. Entonces también, digamos, impone restricciones sobre las teorías que construimos este tipo de datos, ¿no? Claro. Y sirve no solo para el Sol, sino también para medir estrellas individuales. Bueno, observacionalmente lo que uno intenta hacer es, o por lo menos lo que se hacía antiguamente, era... ¿Antiguamente hace 40 años. Sí. Tomar unas placas y hacerle el agujerito donde está la estrella que quede y medir y bloquear todo el resto de la luz, por ejemplo, para garantizar que la luz que te llega proviene únicamente de lo que estás estudiando, por ejemplo. Claro, sí, cuando va, recién a partir del comentario antiguamente, hay que pensar que, por ejemplo, el modelo de cuerpo negro, que es la teoría, digamos, que te permite a vos inferir la temperatura a partir de la luz que uno recibe, son modelos y teorías que se empezaron a, digamos, a esbozar más o menos más matemáticamente, vamos a decir, entre siglo XIX y principio del siglo XX. Son todos, digamos, métodos que se desarrollaron propiamente en el siglo XX, ¿sí? A partir también de la posibilidad de medir la cantidad de luz más o menos con una, digamos, con un nivel de precisión interesante, y además de poder acceder a regiones del espectro electromagnético que vayan más allá de lo que puede hacer el ojo, ¿no? Cuando uno puede empezar a construir, no sé, las cámaras digitales, etcétera, que pueden ser cámaras sensibles a regiones del espectro donde el ojo no accede, ahí es de recién donde puede empezar a implementar estos métodos. Antes no, ¿no es cierto? Porque el sol emite mucho en el visible, pero otras estrellas más calientes quizás emiten en otra región del espectro, que quizás se salen del visible. Entonces uno tiene que empezar a acceder a tecnología que sea sensible en otras regiones del espectro. Y la astronomía hoy en día se ha convertido, a partir de estos desarrollos tecnológicos, en una astronomía que abarca todo el espectro electromagnético. El universo se lo mira desde las radioondas hasta los rayos gamma más energéticos, pasando por todo el intermedio, incluyendo la luz visible. otra... Sí, otra, y digamos otro dato, o por ahí una asociación también interesante es, yo digo, el Sol tiene 5.800 grados, y no puede ser que nos dé lo mismo, ¿no?, que tenga 5.800, que tenga 10.000 o 40.000, pero nos da la idea de que si el Sol tiene 40.000 grados, posiblemente la Tierra estaría mucho más caliente, Tierra, sí. Estaría, ¿no? Claro, nuestra región donde estamos nosotros estaría mucho más caliente. Más complicado vivir. Sí. Y sería más complicado vivir. Entonces, también saber la temperatura superficial de una estrella permite inferir aproximadamente dónde está la zona habitable de esa estrella, que es donde se podrían ubicar planetas en el cual se encuentre agua líquida, agua en estado líquido. Claro, hoy cuando decías para qué sirve tener la medición, bueno, es un dato científico, pero además también para esto, para ver cuáles son las condiciones necesarias para que exista vida, al menos este tipo de vida. Tal cual. Entonces, ¿y qué, se va modificando la temperatura con el tiempo o no? Sí. Sí, sí. ¿Eso se hacen mediciones cada tanto? No, ese es un buen concepto. La temperatura se modifica en el tiempo. ¿Es una buena o es una pregunta? Porque a veces no, está perfecta, está buenísima, porque es como cuando uno dice... Cambia la altura de una montaña y sí cambia, pero en eras, lo que se dice, eras geológicas, ¿no? Con las estrellas pasa lo mismo. Tienen un proceso evolutivo en el que varía mucho la estructura y las propiedades de una estrella, pero nosotros vemos una foto. En todo, digamos, en toda la historia de la especie humana, es un instante para la vida de una estrella, entonces... Claro, yo eso le iba a decir, no es que el verano pasado que hizo 40 grados de repente la temperatura del sol subió, sino que en realidad son ciclos mucho más largos, sí. Y que en realidad por la vida útil o no del astro entiendo que se van enfriando en algún momento o van, no sé, con la temperatura en incremento no también son puede como ir. Las relaciones que se van enfriando, quizás es al contrario, bueno, no metas teorías. ¿Por qué las relaciones? Humanas. Eso se llama proyectar, ¿no? Claro. No. Sí, se van enfriando como todos. Se van enfriando la psicología, pero sí. Ciencia a respuesta científica. ¿Se enfrían o no se enfrían? No, bueno, pasa. A ver, el Sol tiene una expectativa de vida, vamos a decir así, de miles de millones de años. Y en la etapa que se encuentra actualmente es la etapa más estable de todas. Que es la que está el 90% de su tiempo de vida pasa en esta etapa. Entonces, nosotros en ese sentido no vamos a ver ningún cambio en el Sol. Sí, en etapas futuras se va a transformar en lo que se llama una gigante roja. Sol se va a expandir mucho sus capas exteriores y sí, se va a enfriar la superficie. Y en ese caso se va a enfriar, claro, sí. Con un núcleo mucho más cálido. Con un núcleo más caliente, sí, tal cual. O sea, pero a priori no es que se enfríe, siempre el destino es enfriarse, digamos. Depende mucho del tipo de estrella. No todas evolucionan de la misma manera. Y lo que sí, yendo... Si se me permite la interrupción, por ahí yendo a una cuestión un poquito más fina, el Sol tiene manchas solares, sí. Y las manchas solares se generan y son regiones del Sol que están mucho más frías, por ejemplo, sí. Y hay etapas de la que tiene que ver con la actividad del Sol, que tiene como periodos de actividad más fuerte, más débil, en el cual hay más cantidad de manchas solares y menos, y cuando aparecen estas manchas solares, en esas regiones la temperatura del Sol es bastante más baja, la temperatura en esa región específica del Sol es bastante más baja, pero, no sé, 1000 grados menos, no es que podés estar ahí y no pasa nada, ¿no? Pero por eso se ve un poco más oscura. Sí, sí. Digamos, tiene ciclos, tiene un ciclo de 11 años, ¿no? Le calculan más o menos en donde el Sol va variando su actividad más o menos periódicamente. Pero esos ciclos no afectan de manera global. Sí, claro. No afectan la estructura global, tal cual. Sí. Pero sí, sí, se miden, se calculan y se intentan explicar por qué hay ciclos cada 11 años de máxima actividad y mínima actividad en el Sol, por ejemplo. Pero, bueno, y de hecho, el hecho de que pueda mantener la temperatura del Sol durante tanto tiempo aproximadamente constante es lo que también ha permitido el desarrollo de la vida acá. Imaginen si la temperatura del Sol fuese cambiando de 5.000, después a 10.000, después muy frío, después muy caliente. Nunca un ser vivo se termina acostumbrando o generando la resistencia o las condiciones para poder desarrollarse en el planeta, ¿no es cierto? Claro, si no tendrían que ser como seres súper desarrollados. Porque si bien hay una adaptación, ¿no?, de los seres humanos, ¿no?, pero de los otros seres vivos a los climas son mucho menos drásticas. Totalmente. Sí. Sí, somos muy sensibles. Nosotros nos ponemos la campera, nos sacamos la campera, más que eso, ¿no? Sí, no, mucho más que eso. Pero bueno, la idea un poco era partir de esta idea, ¿no?, de que nosotros recibimos su gran mayoría luz y estamos atrapados en este planeta y tenemos que aceptar lo que nos viene del universo. No podemos salir a buscar. Un poco sí, hasta en las regiones cercanas al sistema solar, quizás un poco, hasta la luna hemos llegado, hemos traído algunas piedras, pero no mucho más. Bueno, hasta los planetas, hay unas misiones a Júpiter y Saturno. Sí. Pero mucho más que eso no, ya después todo lo que son las otras estrellas, las galaxias, el resto del universo, lo único que podemos hacer es esperar que nos envíen información, no nos la envían, pero es todo luz. Y lo cierto es que la astronomía, sobre todo en el siglo XX, ha desarrollado infinitas técnicas, porque hasta antes que eso era sencillamente mirar con el ojo el cielo y no había mucho más que se pueda hacer con la luz. Hoy en día se utilizan técnicas bastante complejas para agarrar un mismo haz de luz. Se le puede hacer estudios, a nombres técnicos, fotométricos, espectroscópicos, se le estudia si está polarizada la luz. Un montón de información, se le saca mucho jugo a un mismo rayo de luz y por suerte, digamos, cada cosa que se le saca te puede hablar de algo distinto del astro del cual proviene. Uh-huh. Sumado a esta idea de que justamente los telescopios observan no solo en el visible, sino en rayos X, en rayos gamma, en ondas de radio. Entonces ya, digamos, el ojo de la astronomía es mucho más grande a partir de los desarrollos tecnológicos básicamente del siglo XX. Bueno, clarísimo, Nehuen, ¿entendiste? Entendí. Todavía creo que no estoy muy apto para andar midiendo la temperatura de los astros. Amerita un poco más de estudio y análisis, pero pasito a pasito. Así es, pasito a pasito. Y no todo necesariamente se enfría. Esa es una gran conclusión. Esa es una de las conclusiones. No usen el astro. ¿No? Quedar con el mérito de contrariarme. Bueno, pero con el mérito de tener una mirada también un poco más optimista. También. Claro. ¿No? Sobre las relaciones, ¿no es cierto? Yo estaba hablando de estrellas, no sé ustedes. Olviden lo que dije. Sí, no todo se enfría. Está bien. Bueno, chicos, muy bueno, muy claro. ¿Quieren comentar alguna cosa más? No. Ah, sí, vamos a recordar el Facebook, que siempre me acordé. No, estamos en la página se llama Estación Espacial. Así, debe haber muchas páginas que se llaman Estación Espacial. Hay varias, hemos chequeado. Ese es un error nuestro. Vamos a cambiarle el nombre, vamos a agregar... Vamos a contratar una mafia para que, saque todas las otras páginas. No. Sí, limpieza. Vamos a agregarle algún distintivo, pero por lo pronto es Estación Espacial y tiene la imagencita de la Estación Espacial de la peli 2001 de Kubrick. Uh-huh. Así que con esa la identifican. Las otras páginas... Esa es la posta. Esa es la única y verdadera, sí. Uh-huh. Tal cual. Bueno, y no sé, ahí pueden escribirnos si tienen alguna idea, quieren que hablemos de algo, cualquier... persona que esté escuchando quiere hacernos una pregunta, recomendarnos alguna noticia, nosotros estamos dispuestos.